vuelvo a la playa donde te conocí y el mar me canta así. Downtown y los amigos que antaño dejé van saludándome. Downtown, lo veo todo igual, nada ha cambiado en el ambiente. Y con la mirada yo te busco entre la gente, ya te he visto. Radiante tu cara de alegría, vienes corriendo de lejos sonriéndome. Downtown, yo voy gritándote. Downtown, tú contestándome. Downtown, ven a mis brazos, mi amor. Downtown, no sabes tú cómo los días conté hasta volver. Downtown, no quiero estar ningún momento sin ti, ni te lo pido así. Downtown, deseo que pasemos un verano divertido, más no me divierto si no puedo estar contigo, porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé, y entre besos yo te diré. Downtown, tú me Downtown, nunca me olvides, mi amor. Downtown. Deseo que pasemos un verano divertido. Más no me divierto si no puedo estar contigo, porque vendrá el día fatal en que muy triste me marcharé, y entre besos yo te diré. Downtown, tú me contestarás. Downtown, saltan las lágrimas.